Pedro te negó 3 veces. 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, mi Dios, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar a tu lado, a mi lado, yo te di a ti la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque a no querer dar por ti la cara. Pedro te negó 3 veces, mi Dios, 1000 veces yo te negué. Pedro lloró su culpa, oh mi Dios, mi culpa yo lloré. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo yo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada, nada soy. Porque es verdad, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Nada, nada soy. aunque yo develase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni me sirve de nada. No me sirve de nada si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada, nada soy. Si me falta el amor, yo no puedo hacer nada. Si me falta el amor, ni cristiano yo soy. Porque dice Jesús que tenemos que amarnos como Él nos amó. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy.